región del sur de México. Jueves 30 de septiembre. La locura de Roboam. La muerte de Salomón marcó otro punto de inflexión en la historia de Israel. El enfoque administrativo de mano dura, las leyes de conscripción laboral, los experimentos del pluralismo religioso, todo contribuyó a una gran tensión al comienzo del reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Escucha Primera de Reyes 12:1 al 16 y trata de captar lo dramático de la situación. Fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para proclamarlo rey. Lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de Salomón y habitaba en Egipto. Y enviaron a llamarlo. Vinieron pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y dijeron a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora disminuye tú la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo: volved al cabo de 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado con Salomón, su padre, cuando vivía: ¿qué aconsejáis que responda al pueblo? Ellos le dijeron: si hoy complaces a este pueblo y le respondes buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y estaban con él. Les preguntó: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me dijo: disminuye el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él respondieron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho: tu padre agravó nuestro yugo, alívialo tú. Diles: el menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os cargó de pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, yo os heriré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con el pueblo a Roboam, como el rey les había mandado: volved al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejó el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes: mi padre agravó vuestro yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, yo os heriré con escorpiones. Y el rey no oyó al pueblo, porque era designio del Señor, para cumplir lo que había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Considerando el liderazgo de Roboam, ¿qué podemos aprender acerca de nuestras propias actitudes hacia cualquier tipo de autoridad que ostentemos en las diversas situaciones de la vida? ¿Qué podemos aprender de su error? Con la división de Judá e Israel, el que una vez fuera el pueblo unido de Dios, comenzó a recorrer caminos diferentes, viendo que el centro de adoración y de sacrificios estaba ubicado en Judá. El rey Jeroboam I de Israel hizo construir 2 becerros de oro y erigió altares en 2 lugares de adoración, uno en Betel y el otro en Dan. A Israel no le fue bien, y durante los siguientes 200 años los israelitas sufrieron marcados altibajos. Algunos reyes siguieron en forma parcial el llamado de Dios al arrepentimiento. Otros rehusaron obstinadamente escuchar a los profetas. Cambiaron las dinastías y abundaron los asesinatos políticos. 20 reyes gobernaron desde Jeroboam I hasta Oseas, el último rey de Israel en Samaria, y lo hicieron en condiciones inestables. Finalmente, en el año 722 a.C., Samaria fue capturada por los asirios e Israel fue llevado en cautiverio. En Judá la situación no era mucho mejor. La dinastía de David se mantuvo Pero no todos los descendientes de David imitaron la fe de su antepasado. Algunos reyes como Josafat, Ezequías y Josías trataron de volver al Señor y llevar a todo Judá al arrepentimiento. Sus esfuerzos fueron apoyados por una veintena de profetas que hablaron de las situaciones específicas de las necesidades espirituales y sociales particulares en Judá. La destrucción y cautividad babilónica fue el fin del pueblo judío. ¿Qué nos dice su restauración después de esta calamidad acerca de la paciencia y la gracia de Dios? ¿De qué maneras has visto la misma paciencia y gracia en tu propia vida? ¿Cuál debería ser tu reacción frente a esta gracia? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.